los jueves 10 de la noche. En Onda Cali 107.6 FM. Esto que escucháis es un regalo del otro lado del charco, justo de donde estábamos, de los Estados Unidos. ¿Cómo engañaste, Marilu? Ay, yo no sé lo que pasó. En una taza de café me echaste granos de maíz, polvo de sapo y de nicotea, sangre de aura y de choncholí. Ahora te ríes con frenesí porque creíste que lo tomé. Pero no olvides, Marilú, que yo también tengo mi aché. Tú no juegues con mis santos, Marilú, que yo soy hijo de Babalú. Tú no juegues con mis santos, Marilú, que yo soy hijo de Babalú. Los que lleváis tiempo escuchando el programa sabéis que tenemos por ahí un viajero, un tipo que no para, que se, de repente está en Alemania, de repente está por ahí perdido. Es Teddy, ese compañero de programa que empezó con nosotros hace pues esos 4 años y que, bueno, pues no para. Y uno de los sitios en los que ha estado ha sido en Cuba. Y en Cuba pasan cosas como esta, que, bueno, pues tienes en el hotel en el que estás, que en este caso se llamaba el Hotel Sevilla, un cuarteto que toca. El cuarteto se llama el Cuarteto Ocasión, JF. Y este cuarteto Ocasión se hace una foto en el mismo hotel, en el mismo sitio donde, bueno, pues donde está el recibidor, donde están los silloncitos, ese patio típico de los hoteles coloniales de La Habana. Graba un disco, el disco no está editado, es una copia, ellos hacen copias en su propio ordenador, se hacen una foto y hacen una fotocopia en color. Una para la parte de adelante y otra para la parte de atrás, con éxitos de la música cubana, con canciones típicas como esta, La Huemba de Marilú, Lágrimas Negras, El Cuarto de Tula, todas estas canciones tan clásicas que hemos oído a partir del Buenavista Social Club a tanta gente, ¿no? A Elías Ochoa, a toda esta gente, y esta gente suena genial, aunque no los conoce absolutamente nadie, nada más que, bueno, pues eso, son músicos de hotel. Sin embargo, Teddy me ha traído un CD, porque sabe que me gustan mucho estas cosas, de este grupo que se llama Cuarteto Ocasión. Si lo metéis en Facebook, si lo metéis en el Google, no encontraréis nada. Es Cuarteto Ocasión, no existe. Algún vídeo en el YouTube, evidentemente, de algún turista que lo ha grabado, pero como grupo no existe. Sin embargo, suenan así, El Cuarto de Tula, clásico a más no poder. lo que nos cuenta Teddy, esta gente, Cuarteto Ocasión JF, suenan exactamente así. O sea, no son ni más ni menos que esto. Que esto que está sonando en este disco, que ya sabéis, es una fotocopia, es un disco grabado, copiado por ellos mismos, que nos ha traído Teddy en mano desde Cuba, desde ese Hotel Sevilla en el que ellos siguen allí tocando sus canciones, los clásicos de siempre. Canciones como esta que vamos a poner para despedirnos de esta gente y darle las gracias a Teddy por este regalo, que la verdad es que es una gozada. Se llama Cachita y lo habéis oído 50 millones de veces y lo vais a oír una vez más. Nos hemos pegado un paseo, si os dais cuenta, durante toda la noche, desde un montón de lugares del mundo. Hemos ido pasando por Dinamarca, hemos estado en Estados Unidos de ida y vuelta, en Londres, hemos pasado, y desde Cuba nos vamos a volver hacia un lugar muy especial para mí. Pero antes pasaremos por Cachita. Ahí está. Óyeme, Cachita, traigo una rumbita pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda Cachita, la rumba caliente es mejor que el fox. Óyeme, Cachita, traigo una rumbita pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda Cachita, la rumba caliente es mejor que el fox. Mira que se rompen ya de duro las maracas y el de los timbales ya se quiere alborotar. Se divierte así el francés y también el alemán, y se alegra el irlandés hasta el musulmán. Y si baila un inglés, se le mete el alboroto, y es pa' que se vuelva loco a tu japonés. Cachita está alborota, ahora baila y ya, ya, ya. Ay, mira, mira cómo mueve la cintura esa linda mulatica, caray. Cachita está alborota, ahora baila y ya, ya, ya. Ella está alborota, mira, y el pobre marido no sabe nada. De la radio. Ah, pues vale. Los jueves a las 10 en Onda Pacheli. ¡Niam, niam, niam! ¡Niam! En el callejón del hambre comemos de todo. por supuesto aprovechándonos de que también ha estado aquí en Madrid y que ha concedido una entrevista muy jugosa en El País, Tutti Elmans, este armonicista maravilloso. Voy a contaros una pequeña historia. Esta es la historia de un disco buscado durante alrededor de 20 años por mí y que, claro, cómo no, gracias a la magia de internet, ha aparecido fácilmente. Yo soy un absoluto fan de Tutti Elmans y de su armónica maravillosa, y también soy un perdidísimo fan de Stefan Grappelli, ese violinista que, bueno, pues que tocó con el maestro Django Reinhardt, ya conocéis la historia, del violinista clásico que terminó tocando con un gitano que se encontró en un patio, tocando esa guitarra de esa forma tan increíblemente maravillosa, sobre todo teniendo en cuenta que la mano que pone los acordes solo tenía tres dedos. Bueno, pues resulta que a mí esos oídos había llegado que habían grabado un disco que se llamaba Bringing It Together, tanto Tutti Elmans como Stefan Grappelli, la única vez que se juntaron en su vida para hacer música entre los dos. Bueno, pues he buscado este disco por tierra, mar y aire durante años y años y años en tiendas de discos, lo he pedido, lo he intentado y nunca lo había encontrado. Hasta que hace poquitos años, cuando esto de internet y buscar y poder conseguir música es absolutamente imposible de encontrar en ningún sitio, porque alguien la cuelga y la coloca ahí a disposición de todo el mundo, hizo que me encontrara con esta maravilla. Más sencillo no puede ser este disco. Una guitarra, un contrabajo, una armónica y un violín. Ninguna percusión y muchísima, muchísima magia. Pero esta canción que abre el disco, Bringing It Together, se llama Bye Bye Blackbird y me ha servido para eso, para introducir. Pero vamos a empezar con las canciones de este disco que una vez le dije a Montse de Jazz y Más, que está dedicado este momento a ella, que le pondría porque era algo que merecía la pena oír y que no era muy conocido. Esta canción se llama Just the Two of Us y es una canción clásica de Stevie Wonder convertida en una maravilla en estas dos voces, esta armónica y este violín. Ahí está. Just the Two of Us. Thank you. antes he dicho que íbamos a llegar a un lugar que es muy querido para mí. Y este lugar que es muy querido para mí es el lugar de mis sueños. ¿Por qué? Porque este disco es uno de mis discos de cabecera, de esos que hacen que cuando me levanto por la mañana y me pongo los cascos y echo a andar, me den ganas de seguir andando. Porque contiene no sé qué cierta alegría que hace que tengas ganas de moverte, ¿no? Que cuando andas, al mismo tiempo que andas, lleves un ritmillo, ¿no? Eso que te ayuda a seguir, que te ayuda a andar todos los días, a ir hacia donde a lo mejor no quieres ir, pero tienes que ir. Bueno, pues estos cuatro músicos, que en realidad son cinco, porque hay dos guitarristas, Martin Taylor y Mark Fawcett, se turnan en algunas canciones. Este bajista, que es Brian Torf, que es una maravilla, cómo lleva ese ritmo, ¿no? Cómo va marcando ese tempo tan bueno en esta canción, Just the Two of Us. Tut Tielemans y Stefan Grappelli regalan un disco que yo recomiendo de verdad muchísimo, Bringing It Together. Es uno de esos discos de los que te puedes encontrar joyas como este valsecito, Jitterbug Waltz, que mal lo digo, Jitterbug Waltz, algo así. Bueno, pues esta maravilla, este valsecito que suena así de bien. Thank you. este disco, grabado en 1984, conserva la esencia de lo que es para mí la buena música. Esa sensación de calidez, de verdad, de movimiento, de a veces incluso de diversión. Esta canción, que se llama You're So Nice To Come Home, Joe, contiene un silbido que yo no sabía exactamente de quién era. Bueno, pues resulta que Tu Tielemans es tan bueno silbando como tocando la armónica, cosa que no me esperaba para nada. Con esta canción despedimos este sueño que ha sido para mí presentar este disco en el Callejón del Hambre, haberlo encontrado y disfrutar de él ahora casi a diario, continuamente. Aquí os lo dejo, la canción You'd Be So Nice To Come Home, Joe, y los silbiditos muy bien hechos de Tu Tielemans. Callejón del Hambre. Comemos de todo. Señor, señor. sitio de jaguas este, pues si es que me ha tirado el sombrero. ¿Qué? ¿Qué has encontrado? Vale. Señor, señor, esto es muy difícil de mover. Los dos ayudan. ¿Está? ¿Glenn Miller? ¿César Giovanni? ¿Patachú? ¡Hemos encontrado un tesoro! ¡Por fin! Arqueología musical. Joyas, gemas, brazaletes y peinetas de músicas olvidadas de la mano de Salvador Rovira. Pues nada, parece que fue ayer mismo cuando estábamos hablando del Festival de Benidorm, ese repaso tan curioso que hicimos, ¿verdad, Salvador? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, Alberto? Estupendamente. Pues nada, ese repaso tan curioso que hicimos, ya estamos en el último programa de la temporada, porque nos vamos a, en agosto nos vamos a pegar un buen descanso que nos hace falta. Pues ciertamente, ¿eh? Hay que descansar de cuando en cuando. Que nos hace mucha falta. Y entonces estaba comentando que hace 15 días hablamos del Festival de Benidorm, de ese festival... de esa primera edición de festival del año 59. Y sin embargo, bueno, una tradición. En este último programa nos vamos a ir al cine. Yo recuerdo que en veranito me iba a ese cine que ponían, que llegaban unos señores con una cámara de esas portátiles y una pantalla, que más que una pantalla parecía una sábana, y nos bajábamos las sillas y nos poníamos a ver unas películas allí estupendas. Los cines de verano, efectivamente. Sí, señor, esos cines de verano. Cines de verano. Bueno, pues nos vamos al cine, creo, ¿no? Sí, para esta noche he seleccionado... música de cine, y música relajante, música para una noche tranquila de verano, y nada mejor, pienso, que Mantovani y su orquesta para que nos dé esa felicidad en esa noche tranquila y relajada. Bueno, pues los señores de Mantovani y su orquesta, que son una orquesta muy famosa y muy conocida, nos van a poner a relajarnos. ¿Con qué empezamos a relajarnos? Pues empezaremos con un vals que ha sido tema musical de muchas películas. El tema que será, será. Uh-huh. Y lo escucharemos a Mantovani. Hay que decir que Mantovani, tú lo has comentado, es una orquesta muy veterana. Efectivamente, es una orquesta que se funda en 1930, o sea, ahí es nada, ¿no? Jolín. Sí, sí. Y bueno, y Mantovani tiene en su haber, pues... algunos cientos de discos, de LPs, vamos, tiene, es un hombre con un... ha tocado todos los palos, pero la orquesta de Mantovani tiene una característica. Yo creo que fue Mantovani el rey del estéreo. De hecho, yo creo que fue Mantovani el primero que vendió 1 millón de discos estéreos. Toma ya. Que no es ninguna broma, hablo de los años 59, 58, 59, es decir, no es ninguna broma. Y ello va por... Mantovani es un extraordinario arreglista, hace unos arreglos sensacionales para su orquesta. ¿Y qué es su orquesta? Su orquesta es una orquesta de cuerda, y una orquesta de cuerda que suena muy peculiarmente. Ese es lo que los ingleses llaman el cascading strings, esa especie de cascada de violines, ¿no? Realmente ese es el sello de la marca de la casa de la orquesta de Mantovani. Bueno, vamos a situarnos. Y vamos a verlo en esta primera versión. Vamos a situarnos con qué será, será, y luego seguimos hablando de qué es ese sonido estéreo que cautivó de esa forma a la gente. Ahí va. Thank you. Bueno, aquí hay ecos, Salvador. Aquí hay ecos de muchas cosas, de música clásica, de música popular, folclórica, un cierto punto francés con esos acordeones al principio. No me extraña que esto cautivara a la gente. Sí, así es, así es. Y además con un efecto estereofónico muy bonito, que bueno, los oyentes podrán apreciar, y que realmente él grabó durante muchos años para la Decca inglesa. Y la Decca fue una de las compañías que mejor desarrolló la estereofonía a finales de los años 50, ¿no? Uh-huh. Hay que ponerse en el punto de vista del oyente de los años 50, es decir, casi todo se había estado haciendo en monoaural, es decir, que todo salía por el mismo sitio, uh-huh. Lo que tú escuchabas en los altavoces, y de repente aparece el sistema estéreo que separa los sonidos, uh-huh. Y crea una sensación espacial distinta. Sí, sí. Uh-huh. Y, pero claro, este señor lo lleva a un límite muchísimo más alto. Sí, sí. Hay realmente en los arreglos y en la forma de situar la orquesta y situar las tomas de sonido y tal, un cuidado, un estudio realmente muy bueno, y eso hace que los resultados sean como son, ¿no? Tan espectaculares, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. A mí me parece un lujo esta versión del Que Será Será. Uh-huh. En principio Mantovani lo que hacía eran versiones, no hacían temas propios. Sí, él, aunque ha compuesto algo, pero fundamentalmente lo que hacía era arreglar los temas de otros para darles, digamos, el estilo que él quería imprimir con su orquesta. Uh-huh. Y aunque la orquesta es fundamentalmente una orquesta de cuerda, en realidad es una gran orquesta. Uh-huh. La orquesta de Mantovani tenía 70 u 80 músicos, no te creas tú que era una orquestina de pueblo. Sí, sí, sí. Pues, y de hecho él ha grabado música clásica también. Le ha entrado prácticamente a todos los géneros. Lo que te decía es que la base era la cuerda, pero siempre tenía una serie de instrumentistas ahí. Tú comentabas ahora lo del acordeón al principio. Uh-huh. Es decir, que para cada una de las versiones él contrataba a músicos buenos que hacían pues el metal en una versión determinada, o hacían el oboe, o hacían las flautas, en fin, lo que era el instrumento que destacaba dentro de ese, digamos, océano de cuerdas que es la orquesta de Mantovani. Océano de cuerdas. Bueno, pues vamos a seguir navegando por ese océano con una canción que se llama Tammy. Tammy es una canción muy bonita. Aquí en España se hizo muy famosa, sobre todo en las voces de los cinco latinos. Tammy es como una especie de canción de cuna, por decirlo de alguna manera. Se refiere a una niña, Tammy, y realmente describe esos rasgos infantiles con la música muy bien descritos, vamos. Uh-huh. Pues vamos con ella, sin pensárnoslo más, con esta chica que se llama Tammy. Thank you. Wow. En esta noche en la que la luna se va haciendo más pequeña, después de haber sido grande, grande, grande. Bueno, pues esta música a mí me ha transportado. Yo me he ido de viaje por ahí. Es efectivamente una música muy relajante. Es una música que realmente te lleva a explorar, dada la reflexión. Es, en fin, hay que decir que estos cuatro temas están extraídos de un LP de 1957, uh-huh, que fue nada menos que número uno durante mucho tiempo en todas las listas de en los llamados entonces Top 40, bueno, y ahora se siguen llamando Top 40, los que aquí llamamos 40 principales, uh-huh, y en los Top 10, en fin, en todas las grandes listas de éxito mundiales, estas canciones que forman parte, ya digo, de un LP, de un álbum, que fue el número uno. Todo esto que estamos hablando, porque lo primero que hemos dicho era que nos íbamos al cine. Todo esto son temas de películas. Todo esto son temas de películas. Todo, uh-huh, esto son temas. No son la banda sonora original, sí, sino que son temas de películas arreglados por Mantovani para su orquesta. Bueno, pues ahora nos vamos de paseo. Si antes nos hemos ido con Tammy, con esa melodía tan, no sé cómo llamarla, como planeadora, como que te hacía irte a otro sitio, ahora nos vamos alrededor del mundo. O sea, que seguimos. Ahora vamos a viajar alrededor del mundo con un tema de Victor Young, que fue la banda sonora de una película que todo el mundo ha visto, caramba. ¿Quién no ha visto alrededor de la Vuelta al Mundo en 80 días? Pues todo el mundo. De Cantinflas. Claro. ¿No? Pues este es el tema básico, el tema musical de esa película. Es música de Victor Young, que se presta muy bien al tipo de arreglo que Mantovani utiliza y que realmente pues es música conmovedora también, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir con el corazón palpitante. Mm. Ahí va. Preciosa melodía, esta de Alrededor del Mundo, con la que nos vamos acercando poquito a poco a al final de esta sesión de cine que estamos teniendo con la Orquesta Mantovani. Bueno, la Orquesta Mantovani continúa todavía funcionando. No, la orquesta desapareció. Ajá. Mantovani murió en el 75, me parece que fue, uh-huh, y la orquesta desapareció. Lo que pasa es que ha habido un revival en el 2005 o 2006, que se volvió a reunir la orquesta de Mantovani. Ah. Y se hicieron algunas grabaciones en compact disc y tal. Pero la orquesta como tal desapareció con él. Cuando él murió, desapareció la orquesta de Mantovani. De hecho, él, su último registro, tenía yo el dato tomado por aquí, por algún sitio, me parece que fue la última grabación que Mantovani hizo, fue precisamente en el 75, poco antes de morir. Ajá, o sea, sí, claro, por eso me parecía a mí que estaba todavía funcionando, porque yo tenía una referencia sobre eso. sí, sí, periódico. Fue en el 2004 o en el 2005, hubo un revival y se volvió a reunir la orquesta de Mantovani, con el mismo estilo de Mantovani y tal, pero ya sin Mantovani, y se hicieron algunas grabaciones y que han salido en discos, en compact disc. Bueno, pues nos vamos a ir, tal y como estamos en esta noche, Salvador, nos vamos a despedir de ti, de Mantovani y de esta sesión de cine, con una canción preciosa, Fascination. Ciertamente, Fascinación es un tema de una comedia romanticona, ¿no? Uh-huh. Si la recuerdan, la película, pues el tema fundamental lo toca sobre todo la adolescente enamorada del primer actor, que es ya un actor madurito, y que ella toca el tema fundamental de esta película en el violonchelo. Uh-huh. Aquí se ha hecho una fantástica versión orquestal de ese tema. Bueno, Salvador, pues que pases un verano estupendo, que disfrutes mucho de tus vacaciones de radio, entre comillas, y nos vemos en septiembre de nuevo. Nos vemos en septiembre, y lo mismo te deseo, un feliz verano, y bueno, a todos los que nos escuchan, claro. Y a disfrutar, ahí vamos, fascinados, nos vamos. Y tan embelesado me he quedado con este Fascination que resulta que se me ha olvidado acabar el programa. Así que desde casa, un par de días después, aquí estoy terminando este programa, que es un viaje que hemos hecho a través de un montón de sitios, un montón de países distintos. Y bueno, diciéndoos adiós hasta septiembre, eso sí. Que si queréis, por supuesto, ahí tenéis el blog, elcallejondelhambre.blogspot.com, para repasar, rever los vídeos, los programas. Hay unos poquitos, unos 4 años de programas nada más. Y nada más, dejaros con esa frase que os dejamos todas las noches, esa de que seáis todos los malos que os dejen, porque ellas siempre son más malas, y que por eso nos gustan tanto. ¡Chao!